La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Clara La Petra, gerente de Medelab Prado. Antes de llegar a Medelab Prado, fui gerente del Circo Price de Madrid durante 4 años. Siempre pensé que un circo sería el lugar más raro, complejo y fascinante en el que podía trabajar. Hasta que llegué aquí, donde el más difícil todavía parecía tener un nuevo significado. Al empezar a trabajar en Medelab, me costó mucho asimilar la propia definición del espacio. Centro de Cultura Digital, me decían. Un circo, por definición, es mucho más fácil de entender. Sin embargo, aquí ocurrían muchísimas cosas a la vez. Usuarios, visitantes, grupos de trabajo, talleres, laboratorios... Una idea sencilla me ayudó a aterrizar todo aquello, la serrería. Que aquel espacio hubiera sido en el pasado un edificio industrial, me ayudó a ver Medelab como un lugar donde cualquiera podía venir a construir cosas. Es decir, un centro de producción abierto a la ciudadanía, muy diferente de los centros de difusión que representan la mayoría de las instituciones tradicionales. Para terminar de afianzar mi concepción sobre el espacio, participé en un taller de innovación turística que habíamos organizado. Haciéndolo, me di cuenta del significado de lo colaborativo, de lo que es trabajar en equipo y compartir conocimientos para desarrollar tus ideas o las ideas de otros. Creo que es más fácil entender Medelab haciendo que intentando explicarlo con palabras. Este centro, la verdad que ha cambiado mucho en los últimos 3 años, coincidiendo también con el cambio político y social que estamos viviendo actualmente. Y en este contexto, donde la participación ciudadana, los movimientos sociales, lo común, lo colaborativo han pasado a un primer plano, Medelab es mucho más fácil de entender. La verdad que en una ciudad como Madrid, tan grande, frenética, competitiva, donde palabras como emprendimiento, startup, incubadora, resultados, beneficios, están en boca de todos, pero que exista un lugar como Medelab Prado donde cualquiera puede desarrollar un proyecto sin necesidad de obtener un resultado, me parece sencillamente maravilloso. Esto conecta con la necesidad que tenemos muchos de los habitantes de Madrid, que no madrileños, de sentirnos como en casa. Y a mí la verdad que Medelab Prado me hace sentir como en casa. La Serrería Digital.